con dos bandas internacionales invitadas. Dos bandas de primer nivel que son Kraken y Aterciopelados. Rebobinados viene a tocar lo mejor de la música en inglés y en español, los mejores covers. Tendremos premiación del mejor disfraz. John W. y Jimmy Patiño estarán con sus dance, con sus mezclas dance. Y la invitación es de Veracruz Estéreo. Una nota de voz para el primer oyente que me diga cómo se llama esta canción y quién la interpreta. Les doy una pista, un artista que ya nos dejó, pero que también dejó grandes éxitos. Una nota de voz por nuestro WhatsApp. 322-268-1212. ¿Cómo se llama esta canción y quién la interpreta? Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. If six of y'all went out, then four of you were really cheap, yeah. 'Cause only two of you had dinner. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bag up and leave. Don't you dare come running back to me. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Close the door behind you, leave your key. I'd rather be alone than unhappy. Packing back so you can leave town for a week. Yes, I am.